El objetivo principal tiene que ser parar el ajuste y luchar en contra del Fondo Monetario Internacional. No hay doble cinta, no es cuestión de que esperemos nosotros nuevas situaciones. ¿Y qué hacemos cuando los gobiernos no funcionan en relación al interés de los trabajadores? Pues que se vaya Macri, juicio político a Macri, eso es lo que necesitamos los argentinos. Estamos esforzándonos con la unidad definitiva de los trabajadores, quienes estamos en contra de la política del Fondo Monetario Internacional, quienes estamos en contra de estas políticas nacionales de Cambiemos, tenemos que unirnos, porque esta situación, si no la combatimos, vino para quedarse. Estamos acá acompañando, la CGT decretó un paro por 24 horas que comienza a las 0 horas del día 25 sin asistencia a los lugares de trabajo. Pero nosotros entendemos que la unidad de los trabajadores va a estar solamente desde la lucha en los reclamos. Por eso hoy estamos acompañando a la CTA y a los movimientos sociales que decidieron marchar a partir de las 12 del mediodía. No tenemos que estar pasando por un momento muy complicado en donde la unidad va a hacer el cambio. El cambio. Estamos acá trayendo el mensaje de adhesión, el acompañamiento concreto a todos los compañeros trabajadores de los docentes de la Universidad Nacional de La Rioja, afiliados a CIGELAR. CIGELAR, estamos acá con la lucha de los compañeros, por la dignidad del trabajo, con la dignidad de todos los compañeros de la familia riojana, de las familias nacionales, por la estabilidad que tanto necesitamos los trabajadores, por un salario digno y para que definitivamente el gobierno nacional deje de lado esta propuesta que construye las condiciones económicas familiares de las familias. Por lo tanto, decimos no al ajuste, decimos no al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos acá aceptando esta presencia. Muchas gracias, compañeros. De nuevo a la sociedad, de todo lo que está pasando en nuestro país, y la Rioja no era ajena a esto, compañero, a la cruce, a todos a los despedidos, al cementerio de Pyme, a la cantidad de comercios que han cerrado, a la cantidad de trabajadores que han despedido. Este gobierno neoliberal salvaje, compañero, busca romper la solidaridad que tiene el pueblo riojano, porque ellos lo que buscan es generar individualismo, compañero. Por eso, compañero, hay que decirle no, hay que decirle parar la mano a Macri. Con nosotros, no lo van a todos los trabajadores no lo van a llevar a un abismo, compañeros. Lo vamos a parar y vamos a reclamarle todos juntos, compañeros. Quiero decirles que este gobierno neoliberal busca la estratificación social, compañeros. Hoy, compañeros, tenemos que dejar de discutir y poner en la agenda que la pobreza cero es toda una mentira, compañeros. Hoy tenemos que empezar a discutir todos juntos y poner la agenda y empezar a discutir la riqueza, compañeros. Hoy tenemos que discutir la riqueza para generar igualdad de oportunidades para todos. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Esteban Tarroca. Yo soy del FAIDUC, el gremio de los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos haciendo visible que la Universidad Tecnológica, que le pasa lo mismo que le pasa a todas las entidades educativas, y tenemos el mismo problema. Todos estamos peleando por la educación pública y gratuita, en la cual están tratando de quitarle recursos. No debemos permitirlo a eso. Tenemos que luchar. Tenemos que defender la ejecución al 100% del presupuesto 2018. Tenemos que pelear por un buen presupuesto 2019 que no tenga números tramposos que le hacemos al gobierno nacional. Muchas gracias por la convocatoria.